From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Una investigación del Pentágono concluyó que funcionarios del gobierno de Bush se condujeron en forma inadecuada en el manejo de información de Irak antes de la invasión de Estados Unidos. En un informe que será publicado en el correr del día de hoy, el inspector general del Pentágono responsabiliza al ex subsecretario de Defensa, Douglas Feith, por incluir informes de dudosa calidad o confiabilidad para demostrar vínculos iraquíes con Al-Qaeda. En una declaración, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, calificó la investigación del Pentágono de una condena devastadora de las actividades de la oficina del subsecretario de Defensa para Asuntos de Política. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses enfrentan acusaciones de haber asesinado a 45 civiles iraquíes en un ataque aéreo cerca de Amirilla. Funcionarios policiales y de salud dicen que los ataques destruyeron 4 hogares en el pueblo de Zaidan, al sur de Abu Ghraib, provocando la muerte de mujeres, niños y ancianos. Una fotografía publicada por Associated Press muestra el cuerpo de un niño en la parte posterior de una camioneta pickup mientras es trasladado al hospital cercano de Fallujah. Se informó que otros niños fueron ingresados con heridas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses niegan esta descripción de los hechos y afirman que 13 insurgentes murieron. Mientras tanto, 3 soldados estadounidenses murieron en combate el jueves cerca de la provincia occidental de Anbar. Al menos 14 miembros del servicio murieron en Irak en los últimos 3 días. Los líderes palestinos reunidos en Arabia Saudita lograron un acuerdo para compartir el poder con la intención de poner fin a meses de enfrentamientos internos y al congelamiento de ayuda internacional que ya lleva un año. En virtud del acuerdo, las 2 principales facciones, Fatah y Hamas, formarán un gobierno de coalición liderado por Hamas. El presidente palestino Mahmoud Abbas dice que Hamas acordó respetar los anteriores acuerdos de paz entre la Autoridad Palestina e Israel y un plan palestino para un estado en Cisjordania y Gaza. Algunos describen la promesa de Hamas como el compromiso más importante de un acuerdo de paz con Israel hasta el momento. Funcionarios israelíes acogieron la medida. Israel dice que los palestinos deben además acceder a los pedidos internacionales de renunciar a la violencia y reconocer el derecho de Israel a existir. Los críticos de Israel dicen que las condiciones son injustas porque dicho país se niega a renunciar a la violencia contra los palestinos y a reconocer el derecho palestino a un estado en Cisjordania y Gaza. El acuerdo surge al tiempo que se suscitaron importantes enfrentamientos hoy entre soldados israelíes y fieles palestinos que asistían a las plegarias del viernes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Se informó que más de 200 soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma luego de que los palestinos cantaron eslóganes y arrojaron piedras para protestar contra las excavaciones de Israel cerca de la mezquita. Al menos 17 palestinos fueron arrestados. El máximo líder iraní lanzó una nueva advertencia el jueves sobre cuál sería la reacción de Teherán ante un ataque de Estados Unidos. Los comentarios del ayatolá Ali Khamenei fueron leídos en la televisión iraní. El ayatolá Ali Khamenei dijo: los enemigos saben bien que cualquier agresión provocará una reacción de todas partes de la nación iraní contra los agresores, contra sus intereses en todo el mundo. Y creemos que nadie tomará esa decisión imprudente y equivocada para poner en peligro a su país y a sus intereses. Pero algunos dicen que el presidente de Estados Unidos no es el tipo de persona que actúa en base a cálculos y que piensa en las consecuencias de sus actos. La advertencia tuvo lugar al tiempo que Irán culminó 2 días de pruebas militares que incluyeron una exitosa prueba de misiles tierra-mar. El secretario de Defensa, Robert Gates, restó importancia a los nuevos acontecimientos. Robert Gates dijo: mi impresión es que lanzan amenazas como esta de vez en cuando. No tenemos intenciones de atacar Irán. El presidente lo dijo. La secretaria de Estado lo dijo, y yo lo dije antes. Obviamente, cuando se trata de cosas como estas pruebas, las vigilamos de cerca, y salvo por eso, creo que solo un día más en el Golfo Pérsico. Gates habló durante la cumbre de la OTAN en la ciudad española de Sevilla. Cientos de manifestantes pidieron el retiro de los soldados extranjeros de Afganistán y protestaron contra la prisión de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo. Funcionarios estadounidenses están utilizando la reunión para presionar a los países de la OTAN para que aumenten la cantidad de soldados en Afganistán. Más temprano, el ministro de Defensa danés apoyó el llamado del gobierno de Bush a enviar más soldados. Dinamarca tiene menos de 400 soldados en Afganistán. Varios países miembros de la OTAN, entre ellos Alemania, España, Holanda, Francia, Italia y Turquía, descartaron el envío de más soldados. El año pasado fue el peor para Afganistán desde que comenzó la invasión de Estados Unidos en 2001 en cuanto a episodios de violencia producidos en el país. Hoy es el segundo día de negociaciones entre seis partes acerca del programa nuclear de Corea del Norte. Se informó que los diplomáticos están considerando un borrador de propuesta de China que solicita a Corea del Norte que cierre sus instalaciones nucleares a cambio de ayuda. El jueves, el enviado estadounidense Christopher Hill señaló que se produjeron avances. Christopher Hill dijo: nos estamos ocupando no solo de la desnuclearización, sino también de algunos problemas de la región. Algunos de los problemas de la región causados por la difícil historia de la región. Este tipo de emprendimiento ambicioso no se ha intentado antes. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero pensamos que si podemos lograr un primer buen paso, nos dará impulso para lograr el segundo paso y el siguiente. En Estados Unidos, el Senado aprobó al general George Casey para convertirse en el próximo jefe del Estado Mayor del Ejército de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La votación de 83 votos contra 14 tuvo lugar a pesar de las recientes críticas por el desempeño de Casey como comandante de la guerra de Irak. Uno de los demócratas que votó por Casey fue el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Harry Reid dijo: entiendo que a otros les gustaría votar en contra de un intento de hacer que el general sea el chivo expiatorio de una guerra que ha salido terriblemente mal. Creo que hay otros que intentan utilizar este nombramiento como forma de expresar oposición a la propuesta del presidente de enviar más soldados, un plan al que el general se opuso en un momento, pero que ahora apoya. El Comité Judicial del Senado presentó un proyecto de ley que frenaría una disposición poco clara de la Ley Patriota de Estados Unidos que permite que el Departamento de Justicia sustituya a fiscales federales sin la confirmación del Senado. Los despidos de los fiscales y el nombramiento de sus sustitutos provocó acusaciones de que el gobierno de Bush está interfiriendo en el Poder Judicial. 11 fiscales estadounidenses fueron reemplazados en los últimos meses. Se espera que se presente un proyecto de ley similar el mes próximo en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el jueves, los miembros del principal panel mundial de cambio climático declararon ante el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes sobre los peligros del calentamiento global. La audiencia surge días después de que el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU publicó un informe que dice que el calentamiento global es en gran parte provocado por la acción humana y podría ser imposible detenerlo. Susan Solomon, copresidenta del panel intergubernamental sobre cambio climático, dijo: ya estamos comprometidos a más calentamiento, incluso si estabilizáramos ahora todos los gases de efecto invernadero, en lugar de haber un aumento constante. Y con respecto a eso, el índice de aumento de monóxido de carbono en los últimos 10 años fue el mayor desde que comenzaron las mediciones directas en 1960. En otra declaración, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas planean crear leyes sobre cambio climático e independencia energética para el 4 de julio. El autor del panel de la ONU y experto del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, el doctor Kevin Trenberth, también habló. Como con el presupuesto fiscal estamos quedando en déficit y estamos generando un déficit para las ganancias futuras. Y nuestra actual generación está provocando a lo que podríamos referirnos como un déficit ambiental, que ciertamente pagarán las generaciones futuras. En Arizona, al menos 3 personas murieron y 2 sufrieron heridas graves en lo que parece ser un crimen de odio contra inmigrantes indocumentados. Las víctimas viajaban en una camioneta pick-up con otros trabajadores inmigrantes. Los agresores armados detuvieron el vehículo, abrieron fuego y secuestraron a los sobrevivientes. Los trabajadores secuestrados no han sido hallados. El ataque surge un día después que cuatro hombres armados enmascarados robaron a 18 inmigrantes cerca de la frontera de Arizona con México. En Nueva York, documentos recientemente publicados revelaron que cientos de manifestantes arrestados durante la Convención Nacional Republicana de 2004 permanecieron detenidos por periodos hasta 6 veces mayores que los arrestados por otros cargos. Más de 1.800 personas fueron arrestadas durante la convención, que duró 4 días. Permanecieron detenidas durante un promedio de 32 horas. Las personas arrestadas por otras faltas permanecieron detenidas durante 5 horas. La Unión por las Libertades Civiles de Nueva York, NYCLU por sus siglas en inglés, dice que los documentos revelan una política arbitraria del Departamento de Policía de Nueva York de mantener a los manifestantes alejados de las calles. Christopher Dunn, el director jurídico adjunto de la NYCLU, dijo: durante la convención, eras enviado ante un juez más rápido si eras un ladrón de bancos que si estabas acusado de desfilar sin permiso. Los documentos también muestran que muchos policías se quejaron acerca de la exposición tóxica en el muelle del río Hudson, donde los manifestantes fueron enviados. En Georgia, funcionarios estatales anunciaron que un déficit de financiamiento federal impedirá que más niños se inscriban en el programa de seguro de salud del estado. La advertencia surge días después que críticos dijeron que la nueva solicitud de presupuesto del presidente es menor a la necesaria para mantener la cobertura de 6 millones de niños que son parte del programa de seguro de salud infantil en todo el país. Funcionarios del estado de Georgia dicen que los niños inscritos continuarán recibiendo los servicios, pero que el programa podría quedarse sin dinero el próximo mes. Georgia es uno de los 14 estados que enfrenta déficit en el seguro de salud infantil. Mientras tanto, en Atlanta, fiscales dicen que presentarán cargos contra 3 policías implicados en el asesinato de una anciana afrodescendiente. La víctima, Catherine Johnston, tenía al menos 88 años. Fue asesinada luego de dispararle a uno de los policías después de que entraron a su casa por la fuerza. Uno de los oficiales reconoció que habían obtenido una orden de cateo al mentir acerca de información proporcionada por un informante de la policía. A pesar de las acusaciones, los familiares de Johnston dicen que quieren que el fiscal se retire para no perjudicar una más amplia investigación federal del FBI. Y por último, en Colorado, la ciudad de Aurora accedió a pagar una indemnización de $600,000 a la familia de un afrodescendiente desarmado asesinado por la policía hace 3 años. La víctima, Jamal Bonner, murió por heridas de bala en un enfrentamiento con la policía luego de que fue atraído hacia un hotel por un policía encubierto. Como parte del acuerdo, la ciudad le pidió disculpas a la familia de Bonner y prometió cambiar la política de la policía. El padre de Jamal Bonner, Bonnie Bonner, dijo: "Para nosotros, luchar por un cambio es lo más importante, más que cualquier suma de dinero que nos puedan dar. Mi hijo no murió en vano". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.